Con esta presentación de la Academia Cristiana del Aire damos por terminado lo que veníamos tratando sobre la conciencia como el tercer elemento de las facultades del alma. Con nosotros el doctor Abelardo Limón. La conciencia, dice el reverendo Carlos Finney en uno de sus buenísimos libros, que es la facultad o la función del intelecto que reconoce la conformidad o falta de conformidad del corazón y de la vida en relación a la ley moral como está revelada en la razón. La conciencia premia con elogios lo que está conforme y pronuncia culpabilidad por la falta de conformidad a aquella ley. La conciencia afirma que la conformidad a la ley moral merece galardón y que la falta de conformidad merece castigo. Además, posee el poder propulsor, por medio del cual urge a que haya conformidad y a la vez denuncia la falta de conformidad de la voluntad a la ley moral. Parece también, en cierto sentido, que posee el poder de la retribución. Otra definición también, algo muy original del doctor A. H. Strong, de lo que es la conciencia, es la definición siguiente. Dice el doctor A. H. Strong, la conciencia es el conocimiento de sí mismo, incluye nuestros actos y nuestros estados. Este conocimiento en conexión con una norma, es decir, una ley moral. Si agregamos el elemento de la sensibilidad, decimos que la conciencia es el conocimiento del hombre de sus propias relaciones morales, junto con cierto sentimiento peculiar respecto a ellas. De esta manera, abarca la acción combinada del intelecto y de la sensibilidad. Y esto en vista de cierta clase de objetos como el bien y el mal. La conciencia no es prudencial, ni consejera, ni ejecutora, sino solo judicial. La conciencia es la razón moral que se pronuncia sobre las acciones morales. Y lo hace emitiendo juicios como tú debes hacer esto, o tú no debes hacer esto otro, en relación a todas las intenciones humanas. Aunque la Biblia no pretende dar una definición categórica de lo que es la conciencia, sabemos que, por lo que leemos en Romanos 2, del 13 al 15, la Biblia nos habla del testimonio de la conciencia. Pablo dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 hace resaltar el hecho de que la conciencia de todo el mundo tiene una ley moral, una norma del deber. Si esta norma es la palabra de Dios, decimos entonces que es una conciencia iluminada. Si no es la palabra de Dios, entonces decimos que la conciencia está obscurecida. Tanto el pagano de la selva como el incrédulo más culto tiene una conciencia. Esta le juzga conforme a la ley o la norma que el individuo tiene. Para el hombre natural hay unas tres fuentes principales que presentan a su razonamiento la base para que él se formule su norma en cuanto al bien y al mal. Para el hombre natural tiene la fuente de sus costumbres o sus leyes sociales de la sociedad en que vive, para que le ayude a este hombre formular su norma en cuanto al bien y al mal. También tiene la fuente de su propio juicio y experiencia acerca de lo que da buen resultado, y tiene por fuente también una intuición más o menos clara de la ley de Dios, aunque nunca lo haya oído. La única norma verdadera y perfecta, amable oyente, para la conciencia humana es la palabra de Dios, la palabra de Dios interpretada por el Espíritu Santo. Como se dijo en el curso anterior, lo verdadero en este sentido es verdadero, no solo porque Dios lo dice, sino por cuanto es conforme al carácter de Dios. El hombre debe ser como su hacedor, y el hombre es responsable por saber la verdad, y no solo saberla, pero obedecerla. La conciencia es como un juez. Es como un juez que alerta y lleva a la autoridad judicial de la obligación, es decir, del deber, con la satisfacción que tiene el que obedece. y el descontento, aún hasta el remordimiento que experimenta el desobediente. Algunos hasta creen que este remordimiento será el mayor tormento que tendrán las almas que se pierdan. Hay algunas otras consideraciones que se presentan como un problema en cuanto a la conciencia. Por ejemplo, es un juez que cada persona conoce en su interior, ya hemos dicho, por lo que puede ser débil, dice 1 de Corintios 8, 7, 10 y 12. Puede ser buena, dice 1 de Timoteo 1, 19. Puede ser limpia, 1 de Timoteo 3, 9. Puede ser cauterizada, dice 1 de Timoteo 4, 2. La conciencia puede ser contaminada, dice Tito 1, 15. Puede ser mala, dice Hebreos 10, 22. También surgen preguntas frecuentes sobre la conciencia. Por ejemplo, surge comúnmente la pregunta, ¿es la conciencia indestructible? ¿Es infalible? De esto podemos decir que no hay ninguna prueba, ni aún un indicio en la Biblia que nos indique que la conciencia sea destructible. La conciencia del rico, que estaba en el infierno, por ejemplo, según Lucas capítulo 16, sabemos que no le permitió hablar con Abraham acerca de la justicia de sus acusaciones, y demasiado tarde se dio cuenta de los deberes que tenía para con sus hermanos. En cuanto a la pregunta que si la conciencia es infalible, aquí podemos decir que la Biblia nos dice que no, no es infalible. Por ejemplo, 1 de Corintios 4, 4 dice lo siguiente, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice Pablo, pero el que me juzga es el Señor. Pablo, quien escribió esto, es un buen ejemplo en su vida de la verdad que estamos viendo. Él se llamó a sí mismo el jefe o el primero de los pecadores, el más indigno de los apóstoles por cuanto persiguió a la iglesia de Dios. Pero sin embargo, testificó firmemente que había vivido delante de Dios con una buena conciencia. Sabemos que fue por la gracia de Dios que Pablo se salvó y que no fue por su buena conciencia. Antes de su conversión, aceptó las interpretaciones de las Escrituras que los sacerdotes y los rabinos le enseñaron, y con buena conciencia obedeció, y obedeció hasta el punto de ser fanático. Pero el hecho fue que Dios no aceptó su sincera fidelidad a su conciencia, porque ésta no era conforme a la verdad bíblica, ya que no le permitía a Jesucristo tener el lugar en su corazón que le pertenecía, que era el lugar de Salvador y Señor. ¿Qué podemos decir entonces de un indio jíbaro de la selva, quien, aunque su padre murió de vejez o por quizá alguna enfermedad, sin embargo, su médico brujo le asegura que fue un vecino, tal vez un enemigo personal del brujo, el que causó dicha muerte? ¿Qué diríamos de esto? La conciencia del jíbaro le dice que tiene la obligación de matar a aquel vecino. Y cuando lo hace, los de la familia del vecino creen sinceramente que deben también matar al asesino o a alguno de su familia. ¿Cómo podríamos analizar esto? Aquí podemos decir que el error no es de la conciencia, sino de la razón moral que ha sido obscurecido por el pecado. Ha sido la experiencia de los misioneros del Evangelio que, al predicar a los jíbaros la verdad acerca de Jesucristo, el Espíritu Santo los ha convencido de sus pecados y de la necesidad de salvación. Estos confiesan que han mentido, que han matado, que han cometido adulterio, porque así lo hacía todo el mundo. Y cuando se les preguntó, ¿pero no sabían que era malo hacer tales cosas? ¿Como matar, como cometer adulterio, como echar mentira? Sí, contestaron ellos, pero nos embriagábamos, nos creíamos hombres orgullosos y valientes y matábamos a quien el brujo señalara. Aquel que ha trabajado mucho con los indígenas llega a reconocer esta gran verdad, que aún en sus corazones hay vestigios de la ley de Dios, aunque muy ofuscada por el pecado. Pero si vamos a ellos con la palabra de Dios, veremos sus conciencias iluminadas, limpiadas de las obras de muerte, para que sirvan al Dios verdadero. Y con esto terminamos nuestra consideración así, en breves palabras, sobre la naturaleza inmaterial del hombre, el intelecto, el corazón y la conciencia. Recuerde que el intelecto conoce, razona y recuerda. que el corazón se refiere a las emociones que están ligadas al cuerpo, pero bajo el control y responsabilidad del hombre. Y también vimos lo que es la conciencia, que es el alma misma que juzga lo bueno o lo malo de los actos, de las intenciones y de los pensamientos morales. Pasemos ahora a otro aspecto de la doctrina del hombre. Esto tiene que ver, amable oyente, con la voluntad del hombre, el libre albedrío del hombre. Cuando hablamos de la voluntad del hombre, nos estamos refiriendo a aquella actividad del alma que elige o que decide. Esta actividad comprende la preferencia inmanente y la volición ejecutiva. Y cuando hablamos del libre albedrío, nos estamos refiriendo a lo que se ejerce cuando se escoge la motivación suprema en la vida. Jesús hizo al individuo responsable para distinguir por sí mismo la verdad divina, cuando Jesús dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Juan 7, 16 y 17. También la Biblia dice, en Juan 1, 11 y 12, «A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios». Como prueba de la verdad sobre el libre albedrío del hombre, junto con la responsabilidad del individuo para hacer su propia decisión, la Biblia ofrece varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso del joven rico, a quien Jesús amó, pero le permitió irse sin recibir la vida eterna que dijo que buscaba. ¿Por qué? Por cuanto el Redentor no quería salvarle en contra de su propia voluntad. También tenemos el caso de la confesión de Pedro. Nos damos cuenta de que Jesucristo se entristeció profundamente cuando los hombres rehusaron creer en él, pero sin embargo no los obligó. La decisión tenía que ser el resultado de su libre elección. Así que queremos comentar un poco sobre la voluntad y luego sobre el libre albedrío. De la voluntad queremos decir que algunos mencionan que la voluntad del hombre es considerada por algunos como una facultad aparte e independiente del alma, capaz de obrar por sí misma sin tomar en cuenta ni la razón, ni los conocimientos o la sensibilidad. Es verdad, sí, que muchas veces hacemos elección entre dos o más posibilidades, sin estar conscientes de nuestras razones al haber hecho tal decisión, pero generalmente un poco de reflexión nos hace manifiesto el verdadero motivo. También sabemos que es posible confrontar cierto problema que necesita decisión, pero deliberadamente aplazamos el emitir un juicio sobre el asunto hasta meditar mejor sobre el caso y pesar las consideraciones a favor y en contra de cada posible elección. Sin embargo, nos parece que la resolución de aplazar tal decisión no fue una decisión de la voluntad completamente independiente, sino el resultado de la razón misma, influyendo poderosamente sobre la voluntad, y un reconocimiento franco de la necesidad de tener más conocimientos y reflexionar antes que la voluntad obre concienzudamente. Más de la voluntad y el libre albedrío en la próxima clase. Después del estudio sobre la voluntad, vamos a entrar a considerar el libre albedrío, tema fascinante y en ocasiones mal entendido. Pero esto será en la próxima entrega de este programa. Nuestra dirección para que nos escriba con cualquier inquietud que pueda tener es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas 78589, Estados Unidos.